partir de este momento ya se terminan las ponencias y ahora estamos a los comentarios puntuales. Posición estratégica de acumulación de experiencia y de acumulación de capacidad. capacidades para responder, no puntualmente, simplemente, sino cada vez de manera más conjunta y más clara a los diversos, proyectos que se van a necesitar. Y por tanto, todo el tema que hablamos de la economía política. En cuanto a la multiplicación de las pequeñas experiencias, les cuento que en lo que está reflexionando actualmente CEPAL sobre innovación social en América Latina, este es un punto clave. Y la conclusión a la que se está llegando es que efectivamente la multiplicación de las pequeñas experiencias, aún de las más exitosas, depende del vínculo que puedan hacer con institucionalidad y con el desarrollo de políticas. Sin esto es imposible y es injusto pedirles, digamos, multiplicación y replicabilidad. Yo me pregunto, ¿cómo sería el turismo comunitario si tuviese el apoyo que han tenido los grandes megaproyectos de políticos, de estados, de instituciones? ¿Cómo sería? ¿Verdad? Yo le decía a nadie que yo la sensación que tenía es que los megaproyectos versus turismo comunitario, por ejemplo, era una pelea de burro amarrado contra tigre suelto. Entonces, en ese sentido, todo lo que Hermes nos está advirtiendo sobre la necesidad de ampliar el punto de mira, ¿verdad?, de no mirar tan de cerca el problema del turismo comunitario, sino ampliarlo al concepto, para mí, mucho más integral de nueva ruralidad, donde el turismo es complementario, es una alternativa de diversificación, pero no implica el abandono ni de soberanía alimentaria ni de cultura productiva que hay que fortalecer, sería ¿cómo? Bueno, realmente yo tenía dos comentarios. Uno, que ya nos quedamos ofendidos en las citas, por decirlo de manera, con ganas y no ganas. El punto que aparece con la relación a los dos niveles, el micro y el macro, me parece que es importante que a lo mejor en la síntesis se vea un poquito más de perfil. Yo lo había retomado de esta manera. Hay que reconocer los mensajes del nivel micro y hay que valorar cómo reacciona el nivel macro. Parece que es importante cuando estamos en diferentes niveles. Estamos en terreno, generando experiencia, generando algunas situaciones del territorio. Pero el caso que decía el colega con respecto a la situación de cuánto puedo ser empresario, ¿verdad?, hay que tener una connotación y lo que implica todo eso. Entonces me parece que a lo mejor en la síntesis, aunque está registrado esa parte, se pues le da un poquito más de énfasis. Y el otro elemento es para mí, desde el punto de gobierno, muy clave, que es el tema de turismo y seguridad alimentaria. El colega Ernest hizo mención ahí, pero me parece que no está precisada, me gustaría de la manera que se registre, porque de esta manera se evidencia verdaderamente que, aunque sea otro elemento en la economía, dinámica del territorio, siempre está de por medio el asegurarnos de que necesitamos tener los alimentos y que el uso de los recursos tiene que estar en vía de garantizar eso y después las condiciones que lo permitan, pues desarrollar algunas alternativas. Y pues propongo de que se incorpore ese tema del turismo y seguridad alimentaria. Carolina. Gracias. Yo quería comenzar el comentario en relación a la parte de la síntesis del compañero sobre la variedad de términos, ¿verdad?, y de conceptos que se utilizaron durante estos dos días de... Creo que valdría la pena hacer un esfuerzo dentro de las líneas de investigación o de diálogo, más bien, de un consenso sobre los términos que estamos utilizando en la región. Sino de hacer propuestas concretas en cuanto a política del sector. Gracias. Gracias, yo no perdí el comentario. Yo quisiera iniciar diciendo que definitivamente he podido darme cuenta de que el turismo rural como una alternativa es factible. Pero es importante tomar en cuenta que nosotros, o se pueda definir dentro del proceso ese, el tamaño funcional de las comunidades para que ese turismo realmente cosa que yo pude notar en el caso de la visita que hicimos a Maya, se llama la pastora, papaga yo, es que uno de los grandes vacíos que están teniendo los territorios, y que escuchaba en alguna ponencia, de que muchos de estos desarrollos se están dando en áreas rurales, áreas de extrema pobreza, de pobreza, que muchos adolecen de algunos servicios básicos. Y creo que esa debilidad de no tener ningún tipo de planificación a nivel rural es una ventaja que tienen estas grandes promotores, incluyendo con políticas nacionales, para poder accesar a esos lugares. Porque si no tenemos ninguna orientación, ninguna visión de cuál es la vocación del desarrollo de los lugares, poder determinar los tamaños de desarrollo y qué tipo de desarrollo, realmente hay un territorio llano para que se den este tipo de situación. Otra cosa importante dentro de ese proceso es la movilización de la gente hacia una visión común. Si nosotros no tenemos hacia dónde vamos, hay otros que nos van a venir a poner hacia dónde quieren ir ellos y nosotros apartar de ellos. Entonces yo creo que es necesario de que cuando se da un proceso de planificación, ya sea de ordenamiento territorial, y que creo que debe estar ahora unido como un componente de los procesos de ordenamiento territorial de evaluación ambiental estratégica, yo creo que esas cosas pueden ayudarnos a que las localidades puedan tener el futuro que puedan aspirar y las infraestructuras que las mismas puedan soportar. Yo creo que eso es importante. Otra cosa clave en este proceso, dentro de las políticas en los países, es la descentralización, donde realmente las municipalidades tengan mayor autonomía de poder definir sus destinos y que las políticas nacionales no afecten las oportunidades que tiene la localidad de salir de la pobreza y la dificultad de infraestructura que tiene. Eso es mi comentario y gracias, me pareció muy bien. Gracias, editor. Marcelonio, vamos visualizando. Solamente para una duda que tenía, Rodrigo. Bueno, yo realmente tengo algunas reflexiones en relación a todo lo que se ha discutido acá y me pregunto, ¿dónde más se está discutiendo el contexto? Bueno, las cosas que ya dijeron, pero una cosa que me preocupa es que, por lo menos desde que yo he asistido a eventos, realmente lo que se ha escuchado es la otra cara de la moneda del turismo, no lo que se ha discutido acá. Entonces, lo que estaba viendo es, bueno, hasta dónde y cómo hacer para que, por ejemplo, la cooperación internacional tenga conocimiento de esta otra cara del turismo. Los funcionarios públicos del Estado tengan conocimiento de esta otra cara del turismo. O sea, digo porque hablando de Guatemala y especialmente de la región de Guatemala, siempre se ha vendido como la industria sin chimenea, dice el gobernador del turismo. ¿Verdad? Y con ese mensaje que incentiva y todo el asunto, y de esa manera se está vendiendo. Por ejemplo, lo que se ha querido pretender hacer en Mirador, y que creo que no estamos en la situación que está Guanacaste, porque tenemos muchos años de una organización y ya no queda la especie. Entonces, aparte también de cómo hacer el trabajo comunitario, que han mencionado algunos compañeros, la proporción que me queda es cómo discutir realmente todos estos juicios, todos estos eventos que se han discutido acá. Y sobre todo me preocupa más con lo que decía David, ¿verdad? Es tan grande el fenómeno, ¿verdad? Que ya sobrepasa seguramente nuestras fuerzas de resistencia. Y hasta dónde, cuántos realmente somos los que estamos conscientes de esto, ¿verdad? Porque seguramente en este día o en estos días o en este minuto se está discutiendo en otros lugares quizás cosas muy distintas a las que aquí estamos hablando. Pues como decía, la cosa positiva, en cambio que se ha discutido realmente de otro lado. Entonces realmente pues mi comentario va quiero ver con mayor análisis, porque una cosa es medir el nivel de un proxy o un indicador de lo que podría ser como generación de divisas. Pero todos sabemos que la estructura de un sector dinamizador de una economía tiene características muy distintas de un agro. Y el agroexportador era un modelo con características muy específicas, que estructuró y creó las bases sociales desde la tierra, la historia, el uso de la tierra, etc. El turismo. Y también tenía unas ubicaciones geográficas específicas, el país de los volcánicos, que sabemos, pero abarcó bastante. El turismo tendrá otros. Y primero yo quisiera un poquito más, un par de indicadores más, una media docena de indicadores más para constatar este hipótesis de lo que se está cumpliendo, como hipótesis, etc. Dos, si fuese constatado de que este sí es el eje impulsor nuevo del crecimiento económico de nuestro país, entonces estamos frente a un fenómeno muchísimo más grande, como se ha dicho. Y yo diría que la serie de cosas que se han enunciado aquí, como de cómo el turismo inclusive se articula desde el área urbana, casi nada del turismo ocurre exclusivamente a la ciudad, se va a las ciudades, se mueven en distintos espacios en el cual el área rural es un bien, el turismo comunitario rural puede ser una parte de lo más consumido. Estamos ante un reto entonces de proponer, de elevar todo el discurso, la narrativa, la imagen, las propuestas de lo que es el turismo para nuestro país, para los países de Centroamérica, a la mesa de discusión del nuevo modelo de desarrollo. No está allí, no está allí. Definitivamente. Entonces yo creo que, primero constatar, segundo ver las implicaciones de lo que estamos hablando, y luego significa que esta mesa tiene que hacer muchísimo más. Y es una discusión también estratégica, ¿no? O sea, ¿qué alianzas se hace reelaboración de lo que estamos diciendo una parte más de esa propuesta? ¿Cómo hubiera sido si el modelo agroexportador estaba sentado en la mesa comenzando a desarrollarse y nos diéramos cuenta en 1885 y hubiese esta capacidad de análisis, de conocimiento, de o sea, y se hubiera podido decir que queremos incidir? Una pequeña reacción de buena población. Recuerda que lo controversial que resultó el planteamiento en el taller inicial de la iniciativa en mayo, esta idea del nuevo modelo económico. ¿no? Entonces, es claro que es importante de hablar de cómo están los términos de la discusión y que hasta el momento los términos de la discusión han sido un poco, lo que sentimos es como un poco micro, en una forma que no está mirando la ola más grande, que está la economía política atrás de este. Y yo estoy de acuerdo que tenemos que entenderlo más, hacerlo más claro en términos. Hay aspectos nuevos de este que sí es diferente del modelo agroexportador. Para mí es aún más como una tipo de, estaba tratando de pensar una palabra en español, pero gentrification international, como otro nivel de esa lógica. Y con una característica mucho más rápida. Entonces, esto significa que sí es importante de estar definiendo los términos de la discusión y trayendo la discusión tanto para comunidades en términos de más preparado, en el capitalismo, organización, acción colectivo, derechos, como a nivel de políticas públicas que está hablando de este aspecto cuando está formando políticas. Hay una parte también que tengo que reaccionar a la parte más temprano. Este también tiene implicaciones porque la cooperación mismo está aportando. Está aportando para mí, sí, entonces tiene una responsabilidad en este término de la discusión. Para mí, una de mis preocupaciones de no tener el aspecto de los costos reales es si se adapta decisiones de cómo va a apostarse. Y obviamente, porque ella estaba valiente de presentar esta decisión, pero yo siento que hay una discusión allá que tiene que detenerse frente. Entonces, ¿dónde debe estar la cooperación en términos de qué es el mejor uso de este dinero para hacer del modelo transportador que comentábamos y este desarrollo turístico. Porque tenemos sobre la mesa similitudes muy grandes e importantes. Los dos modelos generan una territorialidad con un ciclo de vida muy limitado. En el modelo transportador empezábamos en el proceso de se desplazaba al campesinado, la producción de alimentos, se concentraba la producción para la exportación, hasta que entraba en crisis, se caía, y mano de obra barata para el siguiente ciclo de agroexportación. El mismo está repitiendo el turismo y se beneficia con un modelo agroexportador más, beneficia de esa mano de obra desplazada. Estamos en los dos modelos viéndose cómo se está desplazando el campesinado y la producción de alimentos. Los dos generan esa dinámica. Y los dos también están generando una enorme vulnerabilidad internacional de sus vecinos o de sus enclaves de desarrollo agropecuario frente al exterior. Por ello creo que hay pistas que ese tránsito, que aún no está muy claro si está claro o no está claro, pero que ambos, a pesar de que no sea tan claro que sí lo sea, estamos compartiendo dinámicas de esos mismos modelos. Yo creo que por ahí podemos encontrar pistas para la reflexión al futuro de lo que sí sabemos que ha implicado el modelo agroexportador. Gracias. Yo quisiera aprovechar dos comentarios, uno que hizo David en la ronda y otro que también hacía Débora, y bueno, ya que me retomó un poco a lo que planteaba Débora. A mí me parece que hay que tener claro que el turismo a nivel global, a nivel mundial, está también en una nueva ola. El viejo modelo de turismo masivo, al igual que los límites que tuvo el modelo del comprador, ya lo mostró hace un par de décadas, desde los 70s, ese modelo más tradicional masivo se agotó, pero en el caso de la región pareciera que ese no es el caso. Por todo lo que hemos visto, con los ejemplos, con los territorios que hemos visitado, pareciera que está súper latente estos esquemas, digamos, de turismo masivo. Pero esto lo que me lleva a mí es pensar, por un lado, en investigaciones metodológicas, ya pensando en esfuerzos de investigación, de diálogo, en de qué escala estamos hablando. Creo que por lo menos hay dos grandes escalas. Una que tiene que ver con cómo entendemos más el modelo o el proceso de transformación más macro o más global, y ahí yo creo que hay pistas de distinto tipo. Los indicadores que comenzábamos a ver con la gráfica de Germán dan una, nada más una pincelada, digamos, a través de un indicador, pero que rápidamente plantea una serie de interrogantes que a esa escala más global, me parece que estoy de acuerdo que, como decía Leonardo, hay mucho por entender qué es lo que está pasando. Creo que esto me lleva a la otra escala que tiene que ver con lo local y territorial. Ya en los talleres previos de esta iniciativa hemos mencionado que hay territorios de territorios en la manera en cómo la globalización, por ejemplo, está impactando. Y a mí me parece que a nivel territorial sucede lo mismo. Hay distintas, ya se mencionó ahora, incluso en la síntesis, territorios mucho, mucho más afectados, mucho más codiciados por esta ola, digamos, del turismo, pero también por esfuerzos, respuestas que tienen que ver más con las preocupaciones que hemos mencionado. En ese sentido, me parece que es importante tener claro la diferenciación a nivel de escalas, porque de repente a mí me daba la impresión de que no estaba suficientemente evidenciado que son esfuerzos analíticos de investigación que requieren su propio esquema metodológico también, obviamente con conexiones que también vale la pena identificar, y creo que de eso hemos hablado mejor. A mí me encanta, ¿no? Bueno, siento un poco la necesidad de reaccionar a algunos comentarios. La pregunta es si turismo está ahorita uno de los mayores sectores económicos del mundo. Es muy fácil de verificar porque la Organización Mundial publica cada 3-4 meses al año un barómetro, en donde explican el crecimiento en turismo y también de cada continente. La Organización Mundial también es muy clara en que el turismo para los países en desarrollo, como ya lo había explicado antes, es como va a estar o muchas veces ya está una de las mayores fuentes de riqueza, porque estos países tienen los atractivos, tienen los recursos los cuales el turismo busca. Y además el turismo tiene también algo diferente a agricultura. Lo bonito del turismo es que los clientes vienen al país. No hay como exportar eso afuera, solo se exporta la imagen. Solo se exporta prácticamente la imagen, pero los turistas vienen a gastar su dinero muchas veces a los países de desarrollo. Como Carolina también explicó, este pocket money, los gastos que ellos hacen directos para comprar la artesanía, son gastos en el país. El turismo también es una industria y tiene muchos servicios. Entonces tiene un alto potencial de involucramiento de las mujeres y involucramiento de gente en el sector informal. Entonces, ya sabíamos, pero sentí la necesidad de aclarar un poquito más. Para mí, como también me ha gustado que todo lo que ustedes presentaron abrió de nuevo los impactos grandes de las condiciones, por ejemplo, y los proyectos grandes, abrió de nuevo. Pero me da más, me siento más convencido que nuestra comida debería ser de tratar de juntar estos espacios, el espacio de la gente local, los pequeños empresarios con los grandes empresarios. No estoy hablando de los condominios, porque ahí no hay mucha posibilidad. Yo siento eso como está un poco afuera de turismo. Es un impacto, pero estoy más hablando de hoteles. Los inmobiliarios, porque no se han podido. Pero más el sector empresarial, también los grandes, cómo se vinculan, más convencido no me va a salir que eso es nuestra familia. Último punto, dos puntitos, TACA sí tiene un monopolio, pero Costa Rica hay un ejemplo, un momento que ingresó otra aerolínea de Alemania, el turismo creció el 30%. De esta hay gráficos. Aerolíneas son los entes que más afectan el crecimiento del turismo. Es como el punto principal. Honduras casi no tiene conexiones directas con el TACA, que tiene el monopolio, y por eso tenemos muy pocas posibilidades para crecer. Nicaragua, lo mismo problema, ¿no? Solo Costa Rica tiene conexiones directas con Europa, con el Estado. Nosotros sí tenemos conexiones directas con los Estados Unidos, ¿no? Pero con Europa no. Entonces, aerolíneas juegan un rol muy importante, estoy convencido. Si podemos convencer con aerolínea para abrir una nueva conexión a un país, el turismo se crece bastante y eso va a tener un impacto positivo para mí. Entonces, para mí, los impactos negativos, grandes, grandes proyectos turísticos me abrió los ojos, pero también tenemos que dejar más claro los impactos positivos, tanto a nivel social como a nivel ambiental, porque el turismo tiene muchos impactos positivos. En el caso de TIA, si el bebé logra de mejorar los servicios básicos del agua, toda la población va a progresar. Esto no es solo turismo, es toda la población. Y ahí hay muchos ejemplos. Bueno, la posición, para terminar, de la COP27 en pequeña presentación de qué que se trata, no es de los más pequeños. Y este se llama, no sé si podrían, pero Nelson me prometió involucrar esto en el CD que va a entregar a ustedes. Se llama Grandes Hoteles de Playa y su contribución a la industria japonesa. Y es muy positivo lo que contribuyen ellos a la industria japonesa. No voy a tomar esta clara venta de este PowerPoint que se hace con el ejemplo de mi gran. Una referencia que van en la feria anual, y una de las cosas que había un panel muy provocador, estaba por cierto Dan Goodwin, que se llamaba Big is Beautiful. Entonces, tienes la palabra. Bueno, estoy observando quiénes son los autores de este estudio, y yo conozco bien uno de ellos, que estuvo en Gente Certa en Nicaragua. Yo le he escuchado en por lo menos un foro presentando datos que son totalmente falsos. Entonces, yo tengo mis dudas sobre la veracidad de esto. Podemos con ese comentario. Realmente, o sea, que era una cosa totalmente y absolutamente comprobablemente comprobable. Falso y lo presentó como cierto en Price of Oil. Y en una forma muy seria que hubiera convencido a mucha gente si no hubiera gente que supiera que era falso. Cambiando el tema, quiero volver a preguntar sobre los otros actores. Yo soy miembro de la Cámara de Turismo y es interesante porque los empresarios locales, grandes, medianos y pequeños, están asustados y amenazados con el fenómeno de los megaproyectos. O sea que hay que recordar que el 80% de los hospedajes en Costa Rica tienen menos de 40 habitaciones y el 90% tienen menos, más del 90%, como el 95%, tienen menos de 100 habitaciones. En la gran mayoría, esos hoteles de menos de 100 habitaciones están en manos locales o manos de personas que se radicaron aquí. Y hay muy poca fuga de divisas fuera del país. Esos son los empresarios que componen el gremio. Están gravemente, y lo mismo en Guatemala, es muy similar en Guatemala. Son los que sentimos amenazados, seriamente amenazados con los megaproyectos. Entonces, es un aliado natural para tratar de hacer algo para frenar este desmadre. No hay otra palabra. Me parece que hay que extender el esquema de hablar de la pequeña y la mediana, lo distinto antes, ¿no? Realmente es tengo un comentario más de y reflejado en el resumen en la discusión de los días, hay tantas ideas nuevas, tantas cosas nuevas que se están viendo, en el sentido de que hay muchos temas de análisis. Yo creo que metodológicamente sería muy interesante resaltar desacuerdos, resaltar debates y tratar de generar preguntas analíticas de esos debates. No tratar de llegar a acuerdos en este momento preliminar, porque yo creo que esto, la tesis de obviamente genera un debate, y no es para crear peleas, sino creo que eso resalta bien las preguntas analíticas que queremos buscar explorar. Y creo que eso de dijo David, de que estamos todos de acuerdo que es buen turismo, yo quisiera sujetar eso también a más debate. No en el sentido tal vez estricto de las características de un buen turismo, sino cómo estamos enfocando esa pregunta, sea, que un poco lo que planteaba Ernest en su presentación, ¿cómo hacemos la pregunta sobre el buen turismo? ¿Con qué enfoque? Y creo que ahí yo pondré sobre la mesa los estudios de viabilidad en el sentido y beneficio a los involucrados en sentido más micro del término, no nos va a llevar a una tal vez una línea de análisis sobre qué es buen turismo, pero tal vez en mucho debate con otro enfoque sobre la pregunta. Los dos otros temas, uno es retomando lo que han dicho varios, comenzando con el marxismo, y también una pregunta que planteé al principio. La transformación del Estado, o sea, y las políticas territoriales del Estado a raíz de este gran crecimiento. Y creo que ahí es donde la comparación con el Estado agroexportador es muy interesante, porque la termina de Germán, el único país donde la agricultura baja es El Salvador. Y creo que nuestros debates en este mes anterior, en un mes anterior, eso, etapas anteriores de eso, sí, y salió al debate que se estaba generalizando mucho del caso Salvador en cuanto al nuevo modelo. Y ahora estamos viendo como la combinación de agricultura, de agroexportación, turismo, sector financiero, y ahí surge la pregunta de cómo en la medida que grupos de poder económico fuerte inciden en el Estado desde el turismo como interés principal, ¿cómo transforma el Estado como actor en ese escenario para las políticas de impacto y la configuración de fuerzas en relación a las comunidades rurales y a los actores que nos interesan? Y segundo, y esto viene, creo que mucho del caso de mí también, el primer día, y un poco reflexionando sobre ellos también, lo que presentó, viene mucho de mis perspectivas, o sea, mi llegada a ese taller no es de especialista en turismo, no es de haber estudiado el tema realmente, pero de ver que en las luchas indígenas por el territorio, una vez que logran algo de seguridad sobre la tenencia, la pregunta surge, entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo ganar la vida? Y el turismo muchas veces sale como una alternativa. Pero la pregunta analítica, y creo que es muy, muy retador, es que creo que la cultura política de la lucha por los derechos y la cultura política de hacer viable una empresa comunitaria están muchas veces muy distantes uno al otro. Y el problema de enfocar en viabilidades es como marginar la primera y simplemente enfocar en qué se puede hacer para ganar la vida. Pero realmente para mí la pregunta es, ¿puede ser turismo o puede ser otra cosa? En este caso muchas veces no hace turismo, pero ¿cómo articular la visión política de lucha por los derechos y de esos movimientos sociales, movimientos políticos a ese nivel y la necesidad de una cultura empresarial, lo que se puede llamar, para que esas luchas políticas realmente tengan viabilidad en el mediano plazo? Y creo que estamos hablando ahí de estudios de caso, de investigación que acompañen, pero es algo muy concreto que viene de cambiar el enfoque, como dijo Ernest, de no pensar en turismo como en sí, como sector, sino en algo que se articula con movimientos y cuestiones políticas mucho más amplias. Gracias. Quiero decir, doctor, porque tengo una pregunta para ti. Bueno, primero, gracias por el llamado al ecumenismo en esta etapa. ¿Al qué? Al comunismo. presente. Pero a qué grado en relación a ese nivel de discusión, yo me imagino que hay una intensidad de enfoque de investigación aquí que sobrepasa el grado de, o sea, la importancia del tema no va a estar reflejada en su debida proporción en el programa, es mi hipótesis, pero realmente habríamos que revisar son cientos de mesas para ver cómo entra el turismo, pero sí, no hay un track, no hay una sección, una temática específica para estudios de turismo. Hay como desarrollo, hay estudios rurales, pero no, turismo no es como un tema a ese nivel de que como democratización o algo así. Pero sería muy interesante revisar el programa y contestar tu pregunta. Por favor. Hasta luego. Digamos de caída precipitada y que al contrario genera toda una serie de otros importante explorar a nivel de cada encadenamiento. Para terminar, me parece ahí el tema, digamos, local, el tema precisamente de cuáles son las políticas de Estado, cuál es el rol del Estado, digamos, para promover un turismo más, con más réditos sociales, con menos impacto ambiental. Ahí el tema del marco regulatorio me parece importantísimo. El tema también de captura de renta, estoy de acuerdo con David, que realmente no hemos explorado realmente a la frente a un mercado de tierras en plena expansión aquí, por lo menos en este país, no, el Estado no ha aprovechado para capturar renta, para poder realmente recuperar mucho de esos recursos financieros para reinvertir en infraestructura, en toda una serie de otras opciones para el desarrollo. Yo lo dejaría así. Último punto, nada más. Otro tema que no he escuchado es el tema del turismo transfronterizo, que me parece un fenómeno muy interesante y muy propio de Centroamérica y en muy pocos lugares de América Latina donde hay iniciativa de turismo transfronterizo. Hay unos intentos tímidos aquí entre Guanacaste y Rivas y Ometepe, y en Bocas del Toro y Panamá. Me imagino que hay otros, tal vez en el Golfo de Honduras, que no conocemos bien, y la Riviera Maya de México, pero ese es un eje que me parece que deberíamos explorar. Gracias, este punto que me levanta me parece muy importante, porque me recuerda las discusiones que teníamos en los años 60, 70, la importancia del mercado interno, la importancia del mercado regional, todas estas cuestiones que se discutían entonces. Y me parece, cuando yo elaboré este gráfico, ¿no? O sea, uno, cuando yo veía que El Salvador, por ejemplo, tenía el mismo, la barra esta asociada al turismo igual que Guatemala, yo, obviamente esto no es turismo internacional, o sea, aquí lo está viviendo la gente de Europa, de Canadá, Estados Unidos, fuera de un par de lugares que hay. Y creo que va a ser importante analizar cuál es el impacto, o sea, cómo se vincula, digamos, ciertamente, digamos, la gente que viaja no viene a quedarse a Four Seasons, ¿verdad? Los que viven en Nicaragua, los que viven en El Salvador. Y me parece que son precisamente, digamos, el turismo nacional, el turismo regional, el turismo transfronterizo, que puede ser la clave, digamos, ¿no? Y para eso no hay política, digamos, cuando en realidad es lo que le podría dar la viabilidad. Entonces, como que hay un tema también poco explorado, ¿no? que pareciera claro, sobre todo ahora que por lo menos, digamos, en el CA4, ¿verdad? Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador, tenemos libre movilidad, o sea, no hay que pasar migración, etcétera, ¿no? Entonces, esto genera otra dinámica, ¿no? Fue interesante lo que pasó en El Salvador con el asesinato de los diputados del Parlace. Viene Honduras y en la Semana Santa, lo que nunca hace, anuncio de página completa, ¿no? Anunciando, digamos, Honduras como destino turístico. Y el igual que siempre saca esa campaña, ¿no? También hablando del esquema de seguridad que se va a implementar durante la Semana Santa, ¿verdad? Y efectivamente hubo un desplazamiento muy importante de visitantes de Guatemala hacia Honduras. Entonces esta dimensión, porque yo creo que en este contraste que tenemos con el sector, con la discusión del modelo agroexportador, cuando teníamos el modelo agroexportador, agroexportación era la fuente de divisas. En el caso de El Salvador, todavía en el 78, agroexportación representaba el 80% de las divisas. De querer captar remesas, de querer captar divisas por el turismo, pareciera que no estamos frente a esa presión, ¿no? que en ese sentido hay más opciones que teníamos antes en términos de desarrollo del mercado interno, de desarrollo del mercado regional, donde el turismo puede jugar un papel importante. Gracias. y también cuál es el rol de los gobiernos locales a la hora de definir la gestión del territorio. Un tema clave que no se ha tocado, no se ha abordado, pero que a mí me quedó bastante presente después de la gira Tamarindo, es el tema de la soberanía. Cuando llegamos a Tamarindo nos dice que el Comité de Promemoramiento de Tamarindo está formado por empresarios extranjeros, no del extranjero. Creo que no eran grandes empresarios, no conocimos muy bien la estructura del empresariado, pero me da esa impresión. Todos los empresarios extranjeros están pagando extraños de la ley de la ley de la ley. Creo que eso dice mucho en términos de la soberanía y lo que dice Pascal, los chicos ya no pueden ir a esas playas porque ya no están pensadas para chicos. Los chicos no pueden pagar la alimentación que cuesta ni a los chicos. Es cuestionable el tema de la soberanía y hasta dónde el rol del Estado, la ausencia del Estado y el proyecto que puede el Estado está realizando. Posiblemente tiene que ver con hasta dónde se la conflictividad puede o no generar procesos, no solo de resistencia, sino que de construcción de alternativas, es el empoderamiento y la organización. Por eso creo que PTS da un buen ejemplo de eso, de una resistencia, pero que está basada en una organización con empoderamiento, de que eso pasa a ser una parte del conflicto, de tratar de convertir un conflicto en una oportunidad de gestión alternativa hacia el centralismo. Y el que tiene que ver también bastante el empoderamiento vinculado a la seguridad o inseguridad del sistema de derechos. Y no solo son los derechos que tienen que ver con acceso a recursos, acceso a tierra, extracción y todo lo demás, sino que también con los derechos vinculados a los derechos humanos y sociales, culturales, que muchas veces no están cuantificados o no están dentro de las cuentas nacionales, pero yo creo que en ese sentido sí. Los informes de desarrollo humano pueden ayudar mucho, ¿no?, a la hora de definir si estos modelos de desarrollo turístico o de desarrollo territorial están fortaleciendo o no estos derechos humanos y sociales. Y por último, se me parece importante lo que decía ya, el debate, yo le había también el debate de dos modelos que existen para el tema del turismo, pero también de los conceptos de fondo que están detrás de esos modelos, porque hasta ahora no quedamos. Más bien los modelos en términos de qué aportaban, qué no aportaban, su implementación, sus facilidades, a dónde, etcétera, pero no el concepto que está sobre la base de estos modelos que si ponemos un rango muy en blanco y negro, podríamos tener una gran probabilidad de lo que son funcionales al modelo económico dominante, que lo que tratan de hacer convivible. Estos modelos con las contradicciones sociales y estructurales, y otros modelos más empoderadores que están más buscando que el turismo esté integrado al desarrollo rural. Es un elemento que cambia radicalmente la forma en cómo nosotros podemos entender el turismo desde el marco del desarrollo del territorio rural. Es que, antes de darle la palabra ahora, que tiene un comentario respecto a cuál ha sido la cobertura de acá en Costa Rica. Y quiero lo que David me pasaba un comentario por escrito que dice que la distinción entre el mercado doméstico e internacional, que hace referencia, es muy relativo, dado que los aviones de Estados Unidos se vienen llenos de salvadoreños. Yo creo que el punto es que, obviamente, en lógica, los salvadoreños no son turistas internacionales. Piense que en migración en El Salvador hay dos colas. La cola para los internacionales y la cola para los salvadoreños y respectivamente de su pasaporte. O sea, lo que si un salvadoreño que tiene pasaporte de Estados Unidos quiere colarse con la cola que es más corta y más rápida, siempre ve los pasaportes. Si dice nacido en El Salvador, tiene que irse por la cola larga de los salvadoreños. Entonces, él se le considera salvadoreño y por lo tanto es un nacional que está de visita y justamente es un mercado muy, muy fuerte. El punto es que yo creo que aquí estamos ante una oportunidad que todavía pareciera que no ha sido descubierta por grandes inversionistas, a diferencia de otras cosas. Remesas, por ejemplo, obviamente rápidamente fue visto estamos hablando. Eso como comentario, y le paso el, antes de esta vez tenemos el receso allá abajo, porque han preparado un café tradicional de chorro, etc. Entonces vamos a bajar al palenque para tomar nuestro refresco.